¿Sabes que el otro día, hablando con Campanella, viste? Sí. Él vino a ver los Oscar a casa. Sí. ¿Hicieron prode? Sí, hicimos prode por Twitter. Él tiene una cuenta de muchos seguidores, todo, sí. ¿No? Pero no, hablamos de la importancia de que en el Wonder Boy, si no agarrás el skate, qué lento se te hace, ¿no? Claro. La primera pantalla. Sí. Y él me decía, mirá, yo tuve varios conflictos con eso. Bueno, nada. O sea, todo un costado que yo vi que se emocionaba por momentos, ¿no? Porque dice, a mí yo no puedo hablar de arcades con mi mujer, me dijo. Ah, mirá. O sea, mi mujer, te digo la verdad, me quiere por el Oscar. Ah. Yo ya me estaba a punto de separar y cuando vine de Hollywood, sí. Había comprado, nada, de vuelta una cama a dos plazas, pues ya habíamos, tenemos una marinera. Ah. Pero, ¿y vos, de dónde sale tu pasión por el arcade? ¿Para vos qué sos? No, yo soy el mejor amigo de Campanella. Ah. ¿Sos actor o productor? O... Bueno, otra de las cosas que hablamos, porque hablamos de todo, ¿no? Porque todo lo que tenía que ver con la edad. Sí, son 5 horas de transmisión, con la forma roja y todo. Y con Kuchevaski que te habla medio neutro, entonces claro. Decíamos, bueno, empezamos a aburrirnos. Uh-huh. Mirá que es raro que Campanella se aburra, güey. Sí, bueno, es así. Es que él, sí, hasta él se aburrió. Y decíamos, Buenos Aires, ¿no? Es una ciudad con una de las mayores. Con mayor movimiento de teatro sí. En el mundo, ¿no? Sí. ¿Pero eso qué significa? O sea que es una ciudad con muchos actores. Muchos actores. O sea, la gente dice, con mucho teatro, pero esos teatros están llenos de actores. O sea, la ciudad está infectada de actores. Uno de cada 3 personas que te cruzas en la calle en Buenos Aires sí. Son actores. Por eso, sí. Y 2 de cada 1 que te cruzas en el abasto de las personas sí. Es actor. Claro. Y entonces por eso es una ciudad egocéntrica, podemos claro, decir, sí. Por el teatro. O sea, vos, como decís vos pensás que al ver una tasa de actores tan grande y actrices, ¿no? Por eso somos una ciudad tan, tan egocéntrica, ¿no? Y mientras tomamos ya el cuarto whisky, estábamos claro. Ahí. Y no, nada, eso era lo, más que nada los y arcades y actores hablamos. Y el Wonder Boy, él, además de jugarle... Él tiene un cosplay del Wonder Boy, ah. Que lo saca, él va al festival sueco de cine aburrido, sí. Yo te lo digo en castellano, la sigla sí, es sí. Cine Burrinde, uh-huh. Aburrinken, sí. Y él va al Aburrinken y sí. Hay que ir el dress code cosplay, ah, mirá. Dice, porque son, viste que sí, claro, los suecos sí, son así. Los suecos. Y entonces... ¿Los suecos permiten que vos, por ejemplo, a tu hijo... Sí. Le pongas sexo neutro para que después él decida él qué decida. Quiere hacer. Exactamente, es todo así. Es más, las enfermeras te dan un bisturí coso y vos te parís solo. Claro. Porque es así. Bueno, la cosa es que él en la fiesta de Aburringen, él va, dice, yo voy a ir de Wonder Boy. Y la mujer dice, ¿te parece? Sí. ¿Cómo se llamaba? Juan José. Juan José, ¿te parece? De Wonder Boy, ya... No, yo voy a ir y Wonder Boy con el skate. Y bueno, ¿qué pasó? Scorsese, que también va a la misma fiesta. Sí, claro. Fue... Antes no iba, pero ahora empezó hace un par de claro, películas no, que empieza a ir. Fue de avispa. Ah, mirá. Y en el Wonder Boy, ¿qué pasa? Claro. Hachazo a la avispa. Sí. Entonces ya se había paranoiqueado y Scorsese a propósito le pasaba cerca. Ah, sí, y Scorsese tiene esa fama, ¿no? Sí, aparte Scorsese dijo... A mí, yo no me disfrazo de avispa por el Wonder Boy, avispa de Wonder Boy, que va con la cola de frente. Claro. Todas esas cosas. Y bueno, se terminaron agarrando piñas. Apá. ¿Y quién intervino para separarlos? No, estaba De Palma, vestido de Rigar. Ah. Y viste que el escudo del Rigar es lejos. Sí. Y yo, ¡fua! De la otra cuadra y dividió la pelea. Mirá. Así que nada, no justo habían coincidido que estaban todos de arcade, claro. Ese coso. Pero, ¿qué pasa? Obviamente, Juan José es un... ¿Es verdad que De Niro sí. Estaba de Bad Bull? De Niro era Bad Bull, sí. Pixelado, cuando se acerca a cámara, era Bad Bull pixelado. Que y se le ponía los ojos amarillos. Claro. Cuando venía a saludarte, se ponía los ojos amarillos. Que te está por invocar. Claro. Bueno, sí, pasó todo eso. ¿Qué pasa? Lo pasa Juan José, para el resto, para los suecos, es un 4 de Copen. Claro. Entonces, le previeron la entrada. Ah. A Scorsese no le van a decir claro. Que no. Tenés que echar a uno. Y sí, si a vos me das a elegir entre Scorsese Y cosas, bueno. Sí. Así que ahora bueno, dudo que se llame Juan José, pero no importa. No, me juegue, no importa. Campanella. José seguro. Campanella. Así que nada, eso pasó en la transmisión de los Oscars, ¿no? Y contento con que haya ganado el argentino chileno como mejor obra extranjera. ¿Quién es el argentino chileno? El que ganó como mejor película extranjera es una película que estuvo en Mar del Plata. Vos seguramente la viste. No, yo no lo digo. Pero me encanta que haya ganado Del Toro. ¿Sabes por qué? Porque los monstruos genéricos van a triunfar. ¿Vos viste la película Del Toro? No. Todo el mundo dice que es un embole. No, yo le tengo fe. Atómico, ¿eh? Como embole atómico, pero tengo fe. De hecho, en el Laburrinque, en este, se cerró. La película de cierre era. A mí, un reptil película, que no, se enamora de sí, un humano me gusta. Una película que se llama Las Formas del Agua. Sí, Marcos. Mira, tengo una película para hacerte, te propongo Las Formas del Agua. Marcos, no voy a tolerar que hables mal de Guille. Porque él confió en Federico Lupi. Vos pensás eso. Bueno, está bien. Bueno, claro, también para el repaso. Estamos hablando normal, no es un sketch esto. Cortemos el sketch. La última pregunta. Sí. Cuando estabas con Campanella. ¿Qué opina? ¿Les gustó la canción de Coco? No sé. ¿Se emocionaron? Campanella se emociona todo el tiempo. Ah. Y después de emocionarse, roba. Dice: yo primero lloro, después anoto. Viste, así hizo Metegol. Hizo, lloró con muchas de Disney y después dijo, bueno, ahora vamos a empezar a anotar. Ah. Ahora hay que empezar a laburar, dijo. Claro. O sea, el Oscar no viene solo. Y al final tiene razón. Y sí, tiene razón. Bueno, basta. Bueno. Hasta luego. You lie and then run, you lie. there loves the place. I'm dreaming a dream, and always is the time. I have seen how your eyes fill with hungry surprise at the song of some poet who looked at the sky. I have seen in your face all the gone crazy dreams that are hidden down deep in your eyes fast asleep, like the tears you don't weep, like the love you're not in. For love is a sin. I'm dreaming a dream where love's the place. I'm dreaming a dream, and always is the time. And always is the time. Hola, bienvenidos a Pimun Radio, nuevo, 2018, marzo. Programa no es grabado, o sea, es grabado, pero no es grabado. No, no, sí. O sea, es nuevo. Sí, nunca, no, no, nunca fue escuchado. Nunca reciclamos un programa nosotros. Uh-huh. Y para que veas que es casi en directo. Es marzo. ¿Qué hace calor todavía? Uh-huh. Se viene por fin la lluvia, ¿no? Llovió en todo febrero. Uh-huh. Así que, bueno, ¿con qué abríamos? Abrimos con Yamazuki Singers haciendo Kono Samurai. Kono Samurai. Y Norma Taneda haciendo I'm Dreaming a Dream. Un bloque. ¿Es el clásico de I'm Dreaming a Dream? No sé. Tan, tan, na, na, na, na. No, ese es no, Dream. Dream a Little Dream, ¿cómo se llama ese tema? Ese tema, Marcos. No, por eso. Me encanta ese tema igual. Sí, pero. Hacía Pángaro una época. Sí, pero no es ese. Bueno. No, I'm Dreaming a Dream es como lo acaban de escuchar los oyentes que no escuchan esta grabación, pero escuchan después el programa terminado. Es una hermosa canción folk al estilo de. La de la lluvia de. Y Sigona Rey. Vení más para acá, pues sabes que noté, Marco, que últimamente, en los últimos programas, yo estoy al frente. Y no me gusta eso. Quiero que vos también estés, pero te vas a otra cuadra a hablar. Bueno. Ahí está. Perdón. Este es tu micrófono y este es el mío. Ok. Ahí está. Y antes eran los Yamazuki Singers, que eran unos falsos japoneses, ¿no? ¿Cómo? ¿No eran japoneses? No, eran Daniel Vanguard y Jean Kluger, dos franceses que en el 70 hicieron esta banda muy. No me gustan los franceses, Marcos. Dije, no vamos. Acá en Pimun, ahí está bañado Francia. Bueno, pará. Pero por eso yo te los disfracé de japoneses para poder matarlo. Está muy bien. A mí hizo acordar a los falsos japoneses de Pizzicato Five, por ejemplo. No, ¿cómo falsos japoneses? Si tenían carrera en Japón. Son falsos todos. Japoneses. No, Marcos. Son falsos japoneses. No, eran póstaros. Bueno. De hecho, en Japón tenían una carrera vasta. Por eso basta. Le dijeron, no, a mí me gustaba Pizzicato Five y voy a pasar Pizzicato Five la semana que viene. Pero no Twiggy Twiggy. ¿Por qué te caprichás? Porque me encanta Pizzicato Five. La otra vez estaba escuchando el disco ese. ¿Cómo se llama? ¿Ves que ni te acordás los discos? Sí, el que está en el lado. ¿Cómo se llama? Pero hay un tema que es muy lindo. El disco de Nacho Vega, yo te lo sé decir. Five. ¿Había un disco que se llamaba Five? Sí, sí. No sé. No, estaba el EP, que ese lo tengo todavía. Bueno. Lindas tapas tenían. Me gustaba. Malísimo. Y el video que bailaban. Es súper de época. Y, ay, perdón, el futurista. Del momento irónico. Irónico no, irónico. Era irónico de los 90. El retroironismo de los 90. No, no era ironismo. Era retroironismo de los 90. Basta, Pablo. En una banda de ascendencia japonesa en Nueva York. En Escuchame. El sello Matador Records. No eran de Nueva York, eran japoneses. Después le fue bien y fueron a Estados Unidos. Sí, pero como. Coso. Es verdad. Era los Aramá Ferreira. Sabes que me. No, claro. Me. Tengo cierta nostalgia por ese retro de los 90 a los 60. Me encantaba, la verdad. No toda esa cosa del sampler lunch, así no me gustaba. Así que bueno. Dimitri von Paris. Sí, Dimitri von Paris, pero el disco tiene temas lindos. ¿Ves? ¿Ves? Nada sin tu luz. Bueno, basta. Solamente la Mónica me va a entender en esto, así que le mando de paso, le mando un beso. Bueno, y a su perra, ¿viste qué linda perra que tiene Anti? ¿La viste? No, no, no. Tiene una, siempre tiene lindos animales. Bueno, Marquitos, tenemos de todo, ¿eh? Sí. Tenemos de todo, tenemos películas que van a... Yo tengo muchas películas que son para hablar de otras cosas. ¿Viste? Bien. Que son películas que hablan... Disparadores, ¿no es cierto? Muy bien, Marco, muy bien. Así que, si querés podemos empezar ya. Bueno, dale. Me vi el documental de Tower Records. Ah. Que está en Netflix. Mirá. Y me emocioné. Upa, no, claro. no me emocioné de llorar, pero... Tus patrones. Claro, es que yo no sabía que al ser tan franquicia, tan McDonald's en cierto sentido, eran todos los locales iguales. Sí. Entonces mostraban, y eran los locales, mirá, los mismos muebles, todo. Y el mismo calamaro que entraba con el bate de béisbol. La misma estructura. Y nada, mostraban cómo empezó en la costa, en Los Ángeles, en California, todos empezaron a hacer eso, ¿no? Como las primeras tiendas grandes de discos y pilas de... Impresionaba las pilas de vinilos a $1, así. Claro. Había una olla de 7 pulgadas, todos a 50 centavos, así. Y después empiezan a crecer. Pero lo interesante es esto, es que Tower muere con Napster y después ellos a la vez dicen, sí, bueno, le echemos tampoco del todo la culpa a Napster. O sea, también nosotros hicimos cosas mal, como por ejemplo ir a Argentina. Argentina. Además el dueño, que a mí me lo nombraban al dueño. Cuando yo teníamos reuniones en Tower de personal, sí, porque Russ Solomon decía, y yo digo, viste, y todo decíamos. Y que él te había una silueta en la. No, que ellos te decían que te cortaban la corbata. Y ahí aparecía Russ y decía que una de las cosas que, porque todo el mundo quería laburar en Tower, era que podías ir vestido como querías. Y eso es verdad. La verdad que eso era, creo que, lo único bueno que tenía. Pero el chalequito. El chaleco fue medio acá, ¿eh? O sea, el chaleco fue acá porque había un local de Levi's adentro de Tower. Entonces hubo un acuerdo y la verdad que acá el argentino es medio tonto. Entonces, si no le pones a alguien con el logo de la empresa, no se da cuenta quién es empleado, ¿viste? Yo te conté la vez que fui a Easy con un polar rojo. No, claro, qué bueno eso. Y me tuve que ir porque... Claro. Disculpame, los tarugos 3-3 cuando claro, yo no gozo. Y yo le decía por allá. Claro, es que eso está bueno. Después me aburrí. Después te aburrí, sí. Y el tuyo, tu polar decía, estoy acá para someterme para marearlo. Claro. Estoy acá para marear. Claro. Bueno, la cosa es que aparece el tonjón que dice yo. ¿Por qué? Porque el tonjón era millonario, y entonces dice que había una mueva en Hollywood, pero había un tower en Hollywood, dice que él cuando le tocaba ir a Estados Unidos iba todas las mañanas, cuando apenas abría, que no había nadie, a comprar, y hay filmaciones de él comprando discos, así dice. Y está bueno cómo te muestran que... bueno, salen after, empiezan a abrir, dice que los tipos decían, nosotros no tenemos que haber ido, o sea, están en Estados Unidos, van a Japón, el primer tower fue en Estados Unidos, Japón, que de hecho es el que hoy sigue porque vendieron Japón, o sea, se lo dieron totalmente a Japón, por eso sigue, si no se hubiese fundido como todo el mundo, y después empezaban a hacer cualquiera abriendo cosas. Y hablan de la revista Pulse, ¿te acuerdas la Pulse? Claro. Bueno, por eso yo empecé a recordar todas cosas así, ¿no? Y y que una de las cosas que hicieron mal también es que dejaron de vender singles baratos. Entonces, claro, al salir internet gratis, la gente se bajaba directamente. Yo el de Britney lo quiero por un tema, no quiero el disco. No me vendas el disco entero, $18 no te voy a pagar el disco entero. Entonces, trúcate. Sí. Empezaron a bajar y los cambios de formato y todo, ¿no? Claro. También es eso, la cosa del cambio de formato. Aparecen imágenes re noventosas, el tipo diciendo, no, el CD ahora... Es como. Y después el mini disc. Y el mini disc, como que. Claro. A todos le daban una chance por las dudas, ¿viste? Sí. Una chance. Y nada. Y me di cuenta de que pasó mucho tiempo. De que estamos grandes. Y que a la vez también se perdió. Hay una cosa que dicen que está buena. Que dice. A veces la escena musical. Todo se salva con un hit. ¿No? Porque decían que estaban las ventas de los discos estaban bajando, porque en los 60, 70 se vendía bien todo, y que las ventas estaban bajando y salió Thriller. Claro. Y que Thriller hizo que vuelva a la música. Se claro. vuelva en sí la música. Después de Thriller vino, bueno, todos los hits 80 y todo, pero gracias a Thriller. Y claro, eso ya está, no va a pasar nunca más, porque ahora un hit no es un hit de la magnitud que era un hit de antes. Un hit ahora dura una semana y son hits regionales. O sea, acá los hits de reggaetón que se escuchan acá no son los mismos hits que se escuchan en Europa, ni los mismos hits que se escuchan... Bueno, Despacito se escuchó en todo el mundo. Pero no, no, pero tampoco tanto, ¿eh? O sea, no es Thriller. O sea, no es un hit mundial. Los hits mundial... Es bastante espeluznante. No, terrible. Quiero hacer chistes de clase. Sí, no, no, basta. De clase. ¿De clase qué clase? De clase, tipo, de clase. Yo soy culto y me burlo del reggaetón y eso. No, no. Ah, ese clase. Claro, sí, sí, sí. No... así que ya pasó eso, ¿no? Uh-huh. De esa cosa de primero que pasó el que antes un hit duraba un año. Sí. Y promovía merchandising, un hit promovía de todo. De hecho, Michael Jackson hubo hasta no sé qué hubo. Y después se dejó eso, ¿no? Después, bueno, creo que ahí lo que cuentan, que lo último que hubo así fueron todas las bandas de eso, ¿no? Todo NSYNC, Britney, Spice Girls, todo eso fue como lo último que hubo de ventas. Claro. Digo, que después de eso ya a partir de ahí se diluyó todo lo que es la euforia de comprar un disco o del merchandising. Lo que pasa es que ya no compras, que nadie compra un disco. Claro, y entonces hay uno bastante, que encima era uno que laburaba en Tower, que era bastante loco, que lo habían mandado a Japón, como le dijimos, Wanda Japón, y vio Japón todo, el tipo decía... para un pibe de ahora, él dice, él está convencido, sí, yo tengo todos los discos de Black Sabbath acá en mi celular, pero como es lo normal, digamos, no es que te dice, ah, yo no, ni siquiera se planteó nunca tener un CD, claro. ¿No? Porque es de otra. Y bueno, un poco eso, un poco de nostalgia, un poco de los cambios, de que nunca va a volver eso, ¿no? Y no, todo lo que se va no vuelve, ¿viste? Sí, me da una cosa por el hecho de la música. Cuando enfocaban los grandes towers con pilas y pilas de vinilos por todos lados en ofertas y cosas, lo primero que veías cuando enfocaban, veías lo variado, ¿no? Que una pila era de Sly and Family Stone, la otra pila era de, no sé, 13 Floor Elevators, y había una cuestión de eso también. Que, porque era la excitación de escuchar diferentes músicas. Uh-huh. Y ahora viste que después, claro, se hizo todo mucho más. Bueno, yo voy a seguir por el punk, yo voy a hacer hardcore, yo voy a hacer tal, ¿no? Y nada, y después los demás son más pedantes todavía, son yo sé de hardcore, yo sé, o sea, de eso, claro. ¿No? Entonces también, nada, me agarro cierta cosa, Marco, ¿qué te voy a decir? Bueno, está bien, gracias. Pero, y coincidió en el mundo cuando cerró Rock and Tower, o sea, en realidad se lo vendió a Pergolini primero y duró 2 años con todo material horrible, todas ediciones nacionales, de ya totalmente mainstream. No había San Condorí. Vos pensás, cuando abrió Tower acá había simples de Guy by Voices. Sí, sí, estaba sí. La caja de Robert Pollard, o sea, era una locura. Claro. Sí, sí. Veías discos de Lamb Chop, fuera de, sí. De. Bueno, entonces. Pasó en el mundo eso. O sea, acá cerró en el 2001, o sea, la primera tanda, el Tower importado, que fue cuando nos rajan a todos. Después me llamaron de vuelta para volver, pero yo obviamente, ahí dicen, lo que hacían era llamar de vuelta. O sea, mirá qué loco, todo como pasa allá, ya ofreciéndote, tipo, bueno, vas a laburar 400 claro, horas por... Sí. Yo tenía un solo franco en Tower que me podía tocar un martes, por ejemplo. Claro. No tenía, o sea, nada, eran locuras. Y... pasaban el mundo, y la forma que me rajaron a mí, rajaron a los grosos de allá, que estaban laburando y te llamaban de a uno y te iban echando. Mirá. Muy bueno eso, o sea, es toda una estructura sí. Tal cual. Estaba el departamento de arte, igual, todo igual era, no sé, me impresionó un poco eso. Uh-huh. Así que eso, Marcos, bueno. Los formatos, bueno, vos fuiste un avanzado porque vos vendiste tu colección de CDs hace mucho ya. Sí. Sí, sí, yo soy siempre un avanzado. Igual te quedaste con unos 10 que me da bronca de los que... Porque ¿para qué querés esos 10 si no tenés ni compactera? Para que los rompa... Para que yo te... Porque tenés ahí un par que yo quiero. Para que los rompa el heredero. De hecho, el otro día apareció abajo de la cama Casanova de Iván Gómez. Bueno, ¿ese te quedaste? No, ese no sé de dónde salió. Porque yo la cajita me la había vos. No, eso no tengo. No, bueno, no sé. Pero tenés el Kind of Punishment, Eso... Sí, bueno, está bien, pero eso pasa en verlo. Sí, igual ahora lo redita. Escúchame, así que bueno, ¿qué me contás? ¿Qué tu opinión te merecen los formatos, Marcos? ¿Creíste en el Laserdisc? Sí, yo sí, porque era maleable, se podía llevar a todos lados. ¿Viste que había quedado? Yo no sabía eso, que había quedado. Había quedado vuelto. Había como tres. O sea, vos te veías, ni hablar, una película de 2 horas, pero una película común de Ross Meyer, tenías que como 3 láser. Sí. Está bueno la pausa, en las pelis. Yo hago pausas todo el tiempo. Yo hago fácil 2-3 pausas en una película. Ajá. Que me hago un mate, que vuelvo. Me gusta la pausa. Me gusta la pausa. No te, vos, hay películas... Yo tengo pausa porque yo una película la puedo ver en 10 veces. Más claro. O menos. Pero sí, está bien. O sea, hay películas que sí, como todo. Hay películas que no pones pausa porque está buenísima. Y sí, la verdad. Y otras películas que, decimos, ya se empantanó un poco la cosa. Y... Sí, está buenísima. A veces yo hago una pausa entusiasmado. Claro. Yo hago una pausa diciendo qué bueno que está esto. Voy a hacerme unos mates que necesito. Ah, bueno, sí. ¿Viste? Sí, ¿Viste? Bueno, esto es lo más. Pongo claro. Pausa y voy. Y después sí, es verdad, hay pausa que decís. Sí. Y yo lo que intento, mirá el toque, ¿no? Que las pausas sean como en momentos tipo media hora, una hora, claro. O así. Al nunca voy a hacer una pausa a las 42 minutos. O sea, haces una pausa al final del primer acto, otra en el punto medio de la película, claro. Otra antes de empezar el tercer acto. Exactamente. Como las pausas para la publicidad. Claro. En la tele. Exactamente. Tienes la cabeza formateada por la televisión. Por la vos podés tener estos hijos de puta de Netflix. Sí, no importa, pues también te la... Escuchame, ¿viste la de Sandro Marcos, la miniserie de no, Sandro? No, ¿cómo voy a ver eso? Yo la voy a ver, Son 8 capítulos, creo, nada más. Ya lo voy a ver. Dicen igual que, por ejemplo, no hablan de Operación Rosa Rosa, que fue como lo de la película que le dio el éxito, todo. La pasan de largo. No, qué sé yo. ¿Por qué? Y porque el que lo hace o no tiene los derechos o una de esas burdeces. Bueno, es otra cosa. Estoy podrido de ver documentales de música que no tienen los derechos, entonces la música es... Y entonces David Bowie sacó Life on Mars. Y de fondo hay como un MIDI medio que es como como que no es, así como que sí. ¿Cómo haces un documental de Bowie, por ejemplo, si no tenés los derechos de los temas? Es como hacer un documental de Marlon Brando y no puedes mostrar la cara. La otra vez me había puesto a ver un documental de Bowie ahí de Netflix. Sí, yo también vi ese. Bole, por Dios. Yo quería verlo porque a la noche a veces cuando estoy muy estresado, porque estos son las ciudades, ¿no? Sí, las ciudades te estresan. Sí, sí. Y dije, bueno, quiero ver basura y qué mejor que un documental de Bowie para eso. Entonces dije, bueno, a ver. Y viste que Bowie es como que no la pegaba. Era actor, ¿viste? Sí. Ya iba a esa cosa, iba a los castings, bueno, bailaba, todo. Y nada, también vi un embole también. Es que ya me embola los documentales. Y todo el tiempo la moda. O sea, lo más importante de Bowie era la moda. Y te das cuenta el contenido que tenía. Porque todo el tiempo hablaba, no, y él fue el primero en usar tacos. ¿Qué me importa a mí? Sí, pero eso es la gente que le gusta, el fan. Pero le gusta la moda. A mí qué carajo me importa si fue el primero en usar en tejuela. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa los discos. Es muy importante. Eso es muy importante. Y después... ¿Antes o después de Ricky Maravilla? ¿Cómo que no ves Bowie que siempre tuvo sesionistas? ¿Cómo la gente ve un tipo... ¿Cómo puedes poner de vanguardia un tipo que tiene sesionistas? Yo no puedo pensar en sesión y vanguardia no van de la mano. Epa. Y no. O sea, ¿cómo...? Que tiene un bajista que toca acá como coso y dice, no, pero él era... Un vivo bárbaro. Y sí, ya lo dijimos muchas veces, tampoco es una novedad. Bueno, Marti, si a vos no te gusta el Duque Blanco. El Duque Blanco. Sí, no, tiene temas lindos, obviamente, pero temas lindos tienen todos. O mirá el bloque que te voy a poner ahora. A ver. Si no son temas lindos. I dig tunnels to your nightmare room. And if there's one thing I can't stand, it's a precious prose, and so it goes. Kisses to the crying cooks, the beaks in books with baited hooks, and days away from your army and spent with whimsy kings and slaves. A girl of God becomes a cash flower, a catalogue of garden and grave. Traveler's diagram for where I am, from where I am. Picture of visual codes and overloads with all these blows. And days away from your army and spent with whimsy kings and slaves. A girl of God becomes a cash flower, a catalogue of gardens and grain. Pasaba un temazo de Mercury Rev de Voces que se llama Don't Are Feminist Balloons. Uh-huh. Que es el tema lento. Que, porque bueno, cuento a la gente porque acá no lo escuchamos. Sí. Entonces te lo voy a cantar un poquito, Marcos. Sí. Que hace. Sí, perfecto. Tururururu. Bueno, temazo. Y después un recontra regamegarchi temazo de Guided by Voices que es. En realidad sería el en Propeller, abre Propeller como Over the Neptune, pero esta es la versión de un EP que le pusieron Kissing the de Crying Cox de 1 minuto 20 con la acústica. Se ve que era el demo de ese tema. Claro. Voy a hacer, mira, escuchá el tema. Sí. And demás también, es la melodía. Y sí. La melodía con patas es Roberto. Bueno, Martín. Sí. Yo te voy a hablar de en el rinconcito de Ping Moon que hablamos de redes sociales. Sí. ¿Te enteraste o leíste? Porque por ahí viste con esta porquería de las redes sociales que te muestra cosas que vos no seguís, pero sí se. A mí me sale mucho. A Matías Sant le gusta. Bueno, a todo. Rockefeller. A Matías Sant le gusta, claro, todo. Ponele el banco de Boston. Entonces me aparece un video del banco de Boston y arriba me dice a Matías Sant, pero vos podés. Pará, eso, yo sospecho de eso. Porque de repente hay gente que conozco que creo en su intelecto, sí, que dice, a tal le gusta Coca-Cola. Bueno. ¿Le puso like a Coca-Cola o es un invento de Coca-Cola? Yo tengo miedo que alguien diga, este Marty, claro, que a dice, a Marty le gusta. A Marty le gusta, bueno, Larreta. Larreta le gusta, claro, como a 5 de mis contactos. ¿Viste? Es raro eso. Sí. Igual hay mucha ironía. Claro, pero sí, pero la ironía me la tengo que comer yo. Sí, bueno. O sea, vos disfrutás la ironía y yo me tengo que comer el video, no, de Larreta. No, yo prefiero ver un video de la estatua. No, es lindo ver un video de Larreta. Yo, antes que ver un video de Coca-Cola, prefiero un video de Larreta. Sí, es lo mismo. No, o sea, pero es lindo. No hace el mismo tipo. Sí, ya sé. Bueno, en el medio de todo eso me apareció una polémica, sí, que de la cuenta de Pez. ¿La cuenta de Pez? De sí. Me está llamando Minimal. Zuckerberg. Sí, bueno, ¿y qué pasó? Pero igual no te... Momento. Desde Uruguay, me llaman. Epa. No, pero no voy a atender. Los uruguayos son así, se creen que sí, es la siesta ya. Claro. Bueno, sí, decíamos. Me aparece como una polémica de Facebook, del muro del PES, en donde Minimal, supongo yo que es Minimal el que maneja, o el community manager de PES, no sé, pone diciendo, ¿saben de algún lugar copado donde tocar? Entonces cuentan que en el último Conex que hicieron, sí, le dijeron que podían tocar hasta las 10 de la noche. Y ellos terminaron a las 21:59, pero como la gente le pedía un bis, todo, tocaron otro tema más. Un tema de PES entre los solos. De sí, trabajo. Y dijo que terminó a las 22:05. Yo digo, esto no debe ser así, pero bueno, ponerle que sea así. Y entonces, cuando se ve que Conex le dijo, bueno, mirá, acá tenés tanta guita de las entradas que vendimos nosotros, te descontamos 10.000 pesos de la multa porque te pasaste de las 10 de la noche. Hasta ahí es todo, ¿viste? Entonces, qué guachos que son, todo. Sí, seguís leyendo. Y mirá, dice, igual eso estaba en el contrato que firmamos, mala mía. Claro. ¿No? Pero bueno, este lugar, que son todos uno, lo que es esto, lo otro, lo otro, lo otro. Sí. Y lo que no esperaban, creo yo, era que empezó a haber gente que le ponía, che, pero si vos firmás un contrato y en el contrato está, claro, ¿por qué te estás quejando? En esta no estoy con vos. Claro. ¿Para qué? Cuando empezaron a decirle eso, el community manager de la cuenta de PES empezó a bardear a los que le decían eso. Sí. Callate, policía, no sé, claro, así. Y se llevó todo a un lugar, además con conceptos tales como yo estoy en el rock para no estar en los horarios, ¿viste? Sí, cosas, sí, ¿viste? Sí, ya de gente grande. Y empezaron como a bardearse. Pero lo peor, eran 200 comentarios. Yo iba así como diciendo, esto es increíble. Y de golpe me detengo en uno, porque parece que en algún momento de la discusión hubo como un enfrentamiento entre... Es buenísimo esto. Jóvenes y viejos. Sí. Progresistas. ¿Con quién se peleaba el progresivo? ¿Con los punks en los 70? Claro, sí, sí. Entonces parece que hay un enfrentamiento con el mató. Ah. Entonces en un momento dice, no, no, si yo para mí, el del mató canta muy bien. Y entonces se pone, dice, esta noche es especial y todo con Z, como que se sean. Se burlaba de cómo hablaba. Bueno, Jerry García jamás se sió, Marco. Pero, ¿entendés el nivel de polémica? Bien. Y vos ves la foto de un tipo que tiene todos los discos de PES y al lado tiene lo de Grateful Dead y tiene lo de todos estos. Sí, sí, sí. ¿Viste? Y burlándose. ¿Viste cuando decís esto? Bueno, no. Pero vos qué haces ahí también. No, yo iba pasando eso. No, igual a mí lo que me sorprendió de todo esto. Todo por Matías Sant. No, claro, por culpa de él, creo. Acá el problema. Lo que me sorprendió fue cómo esas discusiones estúpidas de hace 50 años se siguen renovando y renovando y renovando. Y está, bueno, acá hemos hablado muchas veces del que pela versus el que no pela, sí, del que, viste. Más que nada, discusiones con el fundamento de un nene de 8 años. Bueno, o sea, es eso. Y después, ¿cómo? 200 personas hablando de esto. Sí, sí. Yo leí, te estoy diciendo 5 de las 200. Capaz que desarrollaron argumentos muy, muy inteligentes que yo no los llegué a leer. Sí, sí, sí, sí. Pero básicamente, la cosa que el Cone se llevó 10 lucas. La cosa que el Cone. Qué grande, que encima. Muy bien. Es más que probable que seguramente. Porque la gente decía. Uno le decía. Además, uno que decía eso, digo, ¿y este por qué está comentando acá? Claro. Y decía, ¿y por qué el vecino del Cone tiene que bancarse que votó que después de la 10 de la noche? Claro, sí, dice, ¿pero por qué estás comentando acá? Bueno, no sé. Sí. La cuestión es que seguramente el Cone le hacen multas por, no, vale, por sí, después de la 10 de la noche. Porque hacen toda lo la más probable es que no se la hagan cada vez que alguien se pasa, no. Y a todos le deben cobrar los 10 lucas, sí, y de golpe a fin de mes dice, mira, cobramos 5 multas, nos cobran una, sí, 40 luquitas para el Cone. Sí, sí, vas, sí, a comprar Fernet 1886. Claro, y Cunnington. Y Cunnington. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, es un problema entre el rock y los contratos, ¿viste? Sí, es un problema del rock ya, porque esas cosas en otro género no pasan. Marquitos, decime. ¿Sigo con los documentales? Dale. Sigo con los documentales. Pero pará, ¿sabes qué? Ah, mira, antes una cosita de color tonta. A ver. El otro día, hablando con un amigo, nos dimos cuenta de, viste que hay bandas que sacaron en sellos que no como que no pertenecen al estilo de la banda. Y sí. Y nos poníamos a pensar, bueno. El travesti, ¿no? ¿Cómo? Travesti. Ah, mira, ese no teníamos. Es verdad, Travesti Nícaro era. Uh-huh. Que era de Rata Blanca y todo. Después, bueno, Velvet en Verb. Sí. Silver Apples en Cap. Que Cap era un sello de crooners, básicamente. Yo tengo como 6 discos de cantantes crooners. Y ahí todo Silver Apple, el primer disco. Big Star en Stax. Claro. Viste, son datos tontos, pero viste que esto también hay que darle un poco de música a la gente, ¿no? De claro. Cosas. Así que mandanos si se te ocurre otro. Y te lo digo así. Mira, Magenta editó algo. No, raro. Pero Magenta igual siempre fue medio así como. Bueno, te estoy preguntando si editó algo. Ya sí, que sos el especialista. No, bueno, pero Magenta editó tango, folclore y todo. O sea, no fue exclusivamente tropical, se hizo como después. Pero. Bueno. Java's Places, ¿es? No sé si. Bueno, en inglés es malo, pero el cantante de Digable Planet, sí, que sacó de su nuevo proyecto, salió en Sub Pop y era el primer disco de hip hop en Sub Pop. Mira, tenía una puerta aparte al lado. Sí. Entraba, vos entras por esta otra puerta. Camisa cuadriculada para acá. Sí. Vos entras por acá. Claro. Así que bueno, pero interesante, ¿eh? Velvet en Verbe es raro, la verdad. Eso sí. Es como que. Ahí fue Andy Warhol. Sí, pero es Warhol. Warhol levantaba el teléfono y decía. Sí. Editame. Llamaba a Mandioca y le decía. editame estos, claro, pibes. Y lo editaban. Claro. Sí. Y Silver Apple en Cap también es raro, ¿eh? Es bastante raro. Y Vista en Stax. Después me enteré que parece que Elvis hizo unas sesiones en Stax. Porque salió una caja de Elvis en Stax. Así. Ajá. Que. Pero bueno, también es rarísimo. Porque sí. Rockeritos blancos con. Así que eso. Bueno, Marquitos. Pero viste que Vistar tiene eso. Bueno, eso es uno de los documentales más aburridos que hay en mi vida. No, es triste más que aburrido. Es aburrido y triste. Son las dos cosas. A mí la parte que él aparece con Tad Falco tocando la tele, con Dale Chilton aparece con Tad Falco tocando. Bueno, pero me decís una partecita. Está buenísimo. Está buenísimo. Creo que ni llegué a esa parte. Bueno, joder, está buenísimo. Me empiezan a hablar. La vieja dice: esto es lo peor que escuché en mi vida. Tad Falco se pelea con la vieja. Bueno, está bien. Sí. Pero tenían esa cosa como de sí, como que eran un negocio, como que la sensación era que era un negocio, que eran como una gran, sí, cosa. Sí, me dijeron chicos de acá que tienen sellos, sí, que muchas veces hay bandas que dicen: queremos sacar el disco, lo pagamos todos nosotros, pero queremos que salga con el logo del sello, claro, una especie de pertenencia. Claro. No que es como que quieren pertenecer. Entonces, yo lo saco, yo lo edito, yo agarro el estudio, yo agarro el material, todo, pero queremos que diga, uh-huh, el sellito del sí, sello. Bueno, nos ha pasado en Ventolin eso. Sí, sí, pero bueno. Pero de última ahí, digo, no había un gasto económico. Hay gente que hace gasto y todo para. Pero bien que les cobramos. Ah, no, más vale. Olvídate, como dicen los chicos de ahora. Claro. Marquitos, vamos a otro documental, rápido. Sí. Hay un documental en Netflix que recomiendo que se llama La 92, que en realidad es como la gente 92. Claro, en realidad es Los Ángeles 92. Ah. Pero te ponen La 92 y yo digo. Claro. Que es una banda Stone. Sí, claro. es un agente de control, no sí. Sé. No, es sobre el quilombo de Los Ángeles en el 92. Sí, las peleas. Rodney King. Sí. Bueno, ¿sabes qué está bueno este documental? Que está hecho con todas imágenes de handicap del gente. Ah. O sea, la primera parte te explica la historia de todo eso. Sí, hay imágenes como de archivo, de Luther King, Malcolm X, todo así, los quilombos. Y a partir de Rodney King, que es la mitad o un poco antes del documental, a partir de ahí, el documental es hecho con material de cámaras de ahí. Entonces está buenísimo, claro. Y es muy zarpado. O sea, yo obviamente yo era chico y aparte yo consumía mucho hip hop, todo. Entonces, vos no sabés qué punto era para medio para parnalia, claro, de hip hop o de verdad. Aparte que no, acá no llegaban esas noticias tanto, ¿no? Es terrible el bardo que se armó, pero es... Sí, yo no sé dónde estaba la policía. No, no. Porque estaban matando. Sí, la policía, no, y aparte la policía hacían halo. Sí. Pero hay una escena que hay un coreano, bueno, claro, viste que ahí se había armado un quilombo también, tensión entre los que tenían los negocios y sí, que iban a saquearlo todo. Hay un coreano con un rifle arriba de su tienda disparando para que no entren a chorear, claro, pero así, pero todo Estados Unidos todos con chumbos zarpados. Sí, claro, y cómo porque choreaban y después chorear incendiaban. O sea, no era que solamente saqueaban, sino que lo incendiaban. Entonces empezaron a enfocar, tipo, parecía Berlín. Sí. Tipo, era cuadras y cuadras de... Sí, llamas. En llamas y nada, no había quedado nada. Muy zarpado. No, no, no. Y viste, Rodney King, creo que lo apuraba porque viste que él salió para calmar el foco. Claro. Y todo vendido, todo así, porque claro. No, no, está todo bien, no. Sí. Fue culpa mía. Me estaban preguntando la hora. Así como fue culpa mía, mala mía. Claro, dice. Claro. Es un juego que estaba haciendo. Claro. Dijo, no, no, no, no quiero que. No, no hay que. Viste, nah, ya está. Nosotros, sí, aparte, arengado, por ahí sí, por ahí Skew que le decía fuck the police, todo, estaban como. Sí. Era una locura. Pero no, no sabía que había sido tan. Que había durado como una semana y fue muy grosso. Esas cosas son como cuando entra uno en pelotas a la Champions League o al Mundial, sí, y no lo enfocan para no contagiar. Claro. Porque también hubo algo muy, muy parecido en las afueras de París hace 20 años atrás. Cuando fue lo de los autos y eso. Claro. Claro, sí. Y fue igual de bardo porque las afueras de París. Cuando mataron a uno, habían matado a uno. Y claro, siempre aparece así. O sea, se genera una tensión, te basurean todo el tiempo hasta que en un momento se pasan. Claro. Y ahí estalla todo. Sí, sí, pero sí, estalla sí, porque ya está la tensión ahí, sí, abajo. Sí, obvio. Sí, porque sí, si no, es un caso más. Sí, sí, acá lo primero que hicieron los negros es ir a chorearle a todos los que le estaban. Claro. Los que se fueron ahí. O sea, claro. Salían con la. Sí. Pero muy zarpado. Y lo loco era que. Enfocado en Los Ángeles de arriba, eran todos focos de incendio, obviamente South Central, todo ese lugar, pero después en lugares llegaron a lugares más de ricos. Sé que ahí se habían empezado a cagar las patas los millonarios, porque esto es así, o sea, no están desenfrenados. Uh-huh. Así que recomiendo eso, porque no es material de tele, es material de gente. Bien. Así, y es muy fuerte, igual hay partes, tipo, en un momento pasaban autos y el que era blanco lo fajaban, así, no importaba nada, salía prácate. Así que bueno, Los Ángeles 92 o la 92, loco. Sigo, Marquitos. Me vi un documental que estuvo en un festival acá. No, y bueno, estuve viendo documentales, vi pelis también, vi de todo, y hay un montón de cosas que no voy a comentar, pero que vi. Bueno. Qué bien, te felicito. No, pero esto está bueno para que hablamos, Marco. Acá se habla en este programa. De Liebig. Que Liebig es una ciudad de de Corrientes. Donde se hace la yerba playadito. Donde se hacía. Es una colonia alemana. ¿Vos te acordás que se hacía la carne en lata? Que se dejó hacer los 80, pero yo me acuerdo. Sí, el corn beef. Que era, exactamente, corn beef. Que era así, viste, la lata. Y que se abría con una llavecita. Exactamente. Sí. Bueno, parece. El documental es sobre esa ciudad, de cómo quedó con la fábrica. Porque es una ciudad que se hizo con la fábrica. Ah. Y eran ingleses y vendían a la guerra. O sea, los chabones hacían esa carne para la guerra. Entonces, bueno, si querés algo más, los frigoríficos ingleses que alimentaban a esa fábrica estaban en Zárate. Ahí está. Estaba el de abajo y. Bueno, sí, esto que es. Que cerraron. Después ya en los 70. Bueno, la cosa es que el documental, documental argentino, sí, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa a la gente que hace documentales en Argentina? Que se va a escuchar el sonido de los pájaros, el sonido ambiente. Empieza un documental y es siempre una escena cotidiana que la hacen hacer y le firman, sí, tipo, usted señora, ahora abra el toldo. Entonces claro, está la señora, abre el toldo, sí, y le forman la chicharra. Sí, es muy bueno. Porque es muy argentino, es eso. Muy bueno. Es como que. Y de repente el sonido de las chicharras, los patas. Y esto hoy está así porque mañana va a haber más gente. Pausa. Se levanta. Voy a hacer unos mates. Y se hace el mate. ¿Por qué tienen que hacer están así? Están todos dirigidos por la Andricina. No, no, pero es terrible. Aparte, pero nunca. Mirá que vi documentales del mundo. En ninguno se escuchan los pájaros, los sonidos ambientales. No sé qué les pasa con el sonido ambiente. Sé que es algo que la facultad te dice. ¿Sabes qué? El sonido ambiente. Es una película así, sonido ambiente. No es. Porque vos te metes ahí, estás viviendo ahí, las chichadas. Claro, sí. Te vas metiendo ahí. Sí, te vas metiendo ahí. Aparte, el tipo levantando todo lento, sí, las chicharras sonando. Y vos te metes ahí como espectador. O sea, nunca va a haber una sutileza de meterte en una provincia con algo, con un microsegundo. Que no, que te lo tenés que ser, no, la calma la ruta, la ruta, el cartel, la siesta, un perro que camina, sí, un perro que se lame, sí, y una voz en off arriba, que no es voz en off, sino que es off de un reportaje de una vez. Y acá los perros, y acá los perros. ¿A la siesta los perros? Se comen los huesos. Ahí está, sí. Mirá qué buen documental. Bueno, lo que pasa que, como yo creo que todos los documentales tienen algo bueno siempre, que bueno, en este caso, si estás hablando de una fábrica que hacía carne y todo, bueno, esa estaba buena, la parte que enfocaban la fábrica abandonada y todas las historias que de las casas que estaban hechas por ingleses, entonces todas las casas eran inglesas y todas tenían la misma entrada, nada. Pero bueno, ¿sabes que me acuerdo esa lata? Y eso que cerraron en el 80, pero se ve que quedaron publicidades dando vuelta o algo, pero yo recuerdo mucho esa lata. Vamos a una pausa musical. Sí, basta, ya. The trouble with your brother is always sleeping with your mother. And I know that your sister missed her time again this month. Am I talking too fast? Or are you just playing dumb? If you want, I can write it down. It shouldn't matter to you, 'cause aren't you the one? Oh, with your rats and the tats and the knives on the town. Oh, oh. Thank you. soul of a life where spring has sprung. Clásico recién, un clásico y un clásico actualizado, ¿no? Como nos gusta a nosotros, ¿viste? Con un tema que es buenísimo en su versión original, pero que se juntan genios y lo hacen de vuelta y le dan una lavada para que suene más lavado, como nos gusta a nosotros. ¿Y por qué pasas eso? Porque para burlarme. Ay, Dios. Era, primero era... Marcos, la sección de música de este programa tiene que ser buena, porque no pongas cosas para experimentar o para decir, che, mira esto. Esto es buenísimo. No, Marcos, yo me mato. Yo todo lo que pongo de música acá me mato. Sí, yo también me mato cuando a veces no sabemos de música. Joder, no. Primero era un clásico. Sí. Era la banda de Jarvis Cocker. No, Pulp, ¿sabes? Sí, Pulp haciendo Razzmatazz. Dedicado a Raz, que a se Raz. Puso Raz, mucha gente no sabe, pero Raz se puso Razzmatazz por esto. El mito de un artista argentino. Que el otro día vi que un chiste de él está viral, ¿eh? ¿Ah, sí? De Alegría. Uf, Alegría sigue existiendo todavía. Sí, Marquita, hasta no se llama que va a estar. Oh, por Dios. Bueno. Y recién era The Books, ¿te acuerdas de The Books? The Books, me encanta The Books. Bueno, ¿viste? Sí. Bueno, se juntó con José González. Sí, sí, sí. ¿Y qué hicieron? ¿Qué? Chelo son el tema de Drake. El primer tema escuchamos de Nick Drake en una disquería. Sí, claro. En Transilvania Record, para decirlo. Sí, es verdad. Hay y que, nos miramos así. Hay que agradecer a Transilvania. Cada uno en bateas diferente y nos miramos así. Diciendo, esto está bueno. Esto es increíble, sí. Me acuerdo el otro día, ¿viste cuando a veces no te pasa que decís, y The Books, qué onda? Seguirá existiendo, ¿no? Claro. Entonces, con la magia de internet, me metí y habían sacado esto que me pareció digno, pero. Tampoco es para tanto, sí. Pero dije, lo voy a pasar, porque si no, nosotros tenemos un segmento de oyentes, que los estudios de mercado que hicimos nos da, sí. Al que nunca alimentamos, que es el segmento de gente que, por ejemplo, compra irrecuptibles también, claro. Y que esto es un 9-10. Nuestro, obviamente. En el chiste que subimos de Huff y Kurt Weill, sí. Tuvo mucho éxito porque Kurt Weill es consumido por nuestras escuchas. Claro. Vos ese mismo chiste lo haces en Alegría y no y no pasa nada. O en la página de Tropitango, que también somos moderadores. Sí, Community Manager. Sí. Martí, yo quisiera hablar brevemente de un libro que leí que se une al cine. Sí. El otro día me acordé de una película argentina, un policial argentino viejo, ¿viste? Con Lupi, están todos, Lupi, Dumont, Rani creo que también están todos. que es creo que es la primera película, si no es la primera, por ahí anda, de Aristarain, que es Últimos Días de la Víctima. Sí. Bueno, entonces me pongo a verla en YouTube. Está en YouTube, me pongo a verla. Y en eso dice, en los títulos nomás, dice basada en la novela Últimos Días de la Víctima de José Pablo Feynman. Sí. Y dije, para, ¿está basada en la novela? Vamos a la novela. Total, claro. Esto. Lupe me va a estar esperando. Claro. Lo pausé a Lupe y estaba sirviendo un whisky. Posta, sí. Esto es así. Y entonces fui y, viste, tiqui, la conseguí, me puse a leerla. Sí. Y me recontra sorprendió. Está buenísima. Muy bien. Es el festival del punto de vista. En algún punto es todo el tiempo, es un sicario. Una novela. Es una novela, ¿no? Es un policial. Una novela policial en donde. Un tipo poderoso, que es nombrado así, el tipo poderoso, le encarga a un sicario, a un asesino, no es sicario en realidad, es un asesino profesional. Sí, a sueldo. No es exactamente lo mismo, que mate a un tipo. Y le dan una carpetita con la foto de este tipo. Ah, y el tipo hace la gran Hitchcock en algún punto. Se alquila una habitación enfrente del departamento y empieza a ver todo y le saca fotos. Sí, sí, sí. Como la novela es del 79. Época. No hay celulares, el tipo saca fotos y las tienes que revelar. Claro, sí, hay un teléfono de línea que es raro que esté porque no hay teléfonos de línea, porque no se daban teléfonos de línea. Claro. Entonces tiene y fuman en todos lados. Sí. Entonces hay algo de eso. La novela está realmente está buena. Yo no me sorprendió la forma que está escrita. Todo, pero si Freeman escribe así ficción, digo, ¿por qué después terminaba haciendo de como el malo de como el profesor Snape? De Harry Potter, sí. En la época del kirchnerismo, hablándote de Heidegger, mirando para arriba, sí. La verdad, diciendo con el pelo negro, claro, ¿sí? Claro, sí. Bueno, o sea, la novela está buena. Pero al final, yo no sé si es que no me gustó el final o tengo un recuerdo de haber visto la película, entonces ya me ¿viste? Pero, sí. Pero bueno, la verdad es que está buena. Y me pasó algo muy raro, que nunca me había pasado leyendo un libro. Nunca me había pasado leyendo un libro. Estoy leyendo el libro, sí. Y el personaje del libro. Mira la hora y son las 4 menos cuarto. Sí. Miro mi hora y eran las 4 menos cuarto. ¡Opa! Eso para hacer otro libro arriba de eso. Porque además el libro se trata de eso, de que uno mira al otro, viste, la vigilancia, sí, todo. Sí, sí. El libro me está vigilando a mí, dije yo. Claro. Y otra, 2 días más tarde, sí. Estoy leyendo, voy por la mitad de la página y viene la madre de los herederos y sí. Me dice no sé qué cosa, me nombra Sandoval, que es nuestro gato. Sí. Sigo, dice, no, estaba por allá Sandoval, no sé qué. Sigo leyendo un párrafo más abajo, nombran a un Sandoval. Oh, por primera vez, no es un personaje, es nombran al boleo, 5 apellidos, estaba eso. No. Me dio medio película japonesa también, ¿viste? Donde ya hay algo escrito que te domina, claro, ¿viste? Sí, y todo medio anime, eso. Ya. Sí, más anime, sí, sí. Bueno, ¿qué va a ser? Hay algo escrito que te domina, ¿no? Claro. Sí. Bueno. Pero, a ver, la novela me gustó. Bueno. Y cuando voy, me entero que es una cosa rarísima esto. La novela esa fue llevada al cine en 3 películas. Mm. Está la de Aristarain, que es la que todo el mundo conoce, que sí. Es con Federico Lupi tomando whisky. Sí. Y después hay una, esa es del 82, creo que la hicieron. Después hay una tipo Aries, de... Aries, es de Aries. No, esa es de Aristarain, la segunda... No, pero digo de Aries Producciones. La otra, sí, la otra es de Olivera, sí. Que es tipo del 88, que es una coproducción yankee, que nunca fue estrenada acá, claro. Que está basada en el libro, pero que se llama Chew for Tango. No, claro. Ya es... Producido por Roger Corman. No, que no. Que no me y después hay una tercera versión del 2002, 2004, por ahí, hecha por un francés, no sé por quién, que bueno, sí. Nada. Pero también eso es raro, que un libro, una novela sí, de acá. Aparte, un policial que es como que los elementos los podés hacer, sí. son medios clásicos sí. Los elementos. Sí, sí, sí. Tampoco sí. Es que. No, y además esto tiene como algo de todo thriller de los 70, tampoco es que es una película. O sea. las películas del francés, este que siempre hablamos de Melville, claro, son mil veces mejor que esto. Sí, tiene otras cosas. Pero la novela... No, estas son por las de Michael Caine que hablamos el otro día. Claro, claro. Federico Lupe y Michael Caine. Sí, pero igual esta novela tiene un tono, ahora me acordé, tiene un tonito, el tono del tipo. El tipo tiene 50 años, es un tipo solitario. Tiene una casa con pájaros, un perro de la calle. Pero tiene algo argentino, digamos. Tiene algo, sí, súper argentino. Y eso está bueno. Y después... Leyendo un poco, en realidad, también está el contexto de que fue publicada en la época de la dictadura, en donde el tipo disfraza de algo policial, claro. Que si vos te pones a leer, a rascar, ves algo que tenía que ver con la época, de la vigilancia, de que, claro. y que alguien mandaba a matar a alguien, no importaba por qué, y no claro. preguntaba, iba y lo mataba. Pero me sorprendió muchísimo, digo, porque mi bueno, prejuicio era... ¿Y esto, la peli la viste o no? ¿Eh? ¿La peli la viste? Y ahora no? La voy a ver a la peli. Ah, ahora bueno, pasamos a la peli. Y así que bueno, y después, ¿te acordás que vos tenés una colección de pulps que te encontraste? Fíjate si no tenés uno que se llama tipo, no sé, Asesinato en el Estudio de Cine o algo así. Sí. Porque vos tenés un montón de este tipo, que es un gallego que escribió 2.500 novelas. Sí, bueno. Justo 2500. Bueno, pero es la de la, para mí, yo me bajé. La novela que yo me bajé es de la colección que vos tenés. Así que sí, bueno, sí, sí. Está, sí. Vi que está para bajar de la colección esa. Claro, por eso. Es muy buena, porque es. Esa, si te la lees en un día, es una. Son como capítulos de una serie. ¿Viste? Claro, sí. Van a un guionista que le va mal, lo contratan en la lo contratan una productora de terror, sí. Que es la última película que van a hacer porque ya se viene abajo, sí. Y actúa una especie de pseudo Bela Lugosi, claro. Con un pseudo Vincent Price. Eso para seguir. Y entonces van ahí, se encierran a filmar esa película y empiezan a ver asesinatos porque les cortan. No, pero va, eso hay un montón. Le electrifican la verja de pará, eso es así arranca Coso. Con la cerca electrificada de Cementerio de Animales 2. ¿En serio? Arranca que la madre del pibito de pibito de Terminator, no me acuerdo el nombre ahora, está haciendo como una película de terror o una serie y la mina agarra, se electrocuta, muere y queda él solo con el padre. Ah, mira. Sí. Bueno. Creo que es de Cementerio de Animales 2 o otra, pero hay. ¿Viste que la cerca electrificada? Al igual que las arenas movedizas, sí. Eran dos recursos que se usaban mucho, pero muchísimo, claro. Y ya no se usan tanto. Sí. Pues estoy pensando, había otra más de set de filmación, bueno, después está la de Michael Soavi, el custodiado de Argento, que hizo Aquarius, que pasa eso, pero en un teatro. O sea, que empieza a morir gente en el set de un teatro. Bueno, en Scream pasa eso también. Sí. Vamos. Después claro, hubo un Scream que fue como dentro de un Scream, claro. Y eso. Así que sí. Bueno, Marquitos, vamos a un bloque musical. Bien. Pero este bloque musical, si no te emociona este bloque musical, ay, no me digas, si vos no te sentís emoción, no tenés sangre, sí. sos un millennial. A ver. Que lo único que te genera emoción es el consumo. Es ese consumo o un. Subwoof. Sí. Así que vamos. I see you in a lonely place. How can you be so blind? You're still regretting the love you left behind. Oh darling, I've seen you go through the changes. Sitting alone each night. Are you expecting to find the love? Love that's right. Darling, don't be chances before they pass me by. Oh darling, there is a light that shines special for myself. Suddenly I'm up on top of the world. It should have been somebody else. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not, from out of the blue, breaking me out of the spell I was in, making all of my wishes come true. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Look at me, falling for you. Primero era Bobby Caldwell haciendo Open Your Eyes, tema que J.D. las amplió después para hacer el tema con Common. Y recién era Joe Scaburi, que es ni más ni nada menos que el tema de el último gran héroe de la serie. Sí, sí, vi que... Que conseguí el simple, sí, eso realmente es... Lo escuché fácil, no te estoy diciendo, 25 veces lo he escuchado. Ese estribillo me pone, me emociona, pero de verdad me emociona. Tiene una cosa en las notas que hace, se ve, que y cómo está hecho todo, digo, ya está, hay algo que se perdió y no vuelve más. Como pasó con Tower. Oh, pero estás muy, sí, estoy, está muy estoy nostálgico. Y Marcos, sí, ya está. Estamos ahí de los 40 ya, y las cosas... Sí, la crisis esa, de los 40, ¿no? No, y aparte esas cosas no van a volver. Y es como... No vuelve más. No, entonces es como que... esa serie, esa cosa como de entre inocencia y épico y todo. Ya ahora es justo que La Casa de Papel, todos cancheros, las minas feministas por contrato. Sí. El tipo, es como que los tipos son, viste, todo. Y el guión, que está, mira, que está muy pensado, pero a la vez Matrix, y a la vez todo medio sexo, no sé, todas... extraño al señor Drummond que le diga a Arnold, che Arnold, hace la cama porque Willy está fumando marihuana en el baño. Eso extraño Alf diciendo yo no me comía sortudo, lo juro, y que le hayan dicho, al final sortudo aparecía después por ahí. Ay, Dios. Y bueno, Marcos, extraño, bueno, esas cosas. Bueno, Martín, Marquitos, rápido te digo, vi la película de Pasolini que hizo... la que hizo Ferrara. La empecé a ver. Es una grasada, la primera escena. A la vez, yo creo que el mejor homenaje a Pasolini era tener que ser de Ferrara. Yo la empecé a ver y después la seguí viendo porque estaban los pibes cerca. Claro, no, pero, Ferrara no puede ver. Pero la primera escena, que es la escena del asesinato, la noche que lo matan al tipo. Sí. Ferrara vuelve eso después, sí. Ah, claro. Bueno, no sé. Yo vi la primera escena hasta que llega el momento del encuentro sexual entre el chongo y él. Sí. Dijo, esto no puede estar pasando. Pero es Ferrara. O sea, Ferrara, a la vez bastante moderado estuvo, ¿eh? Hay una parte que le hace como un sueño, todo, lo mismo que no está mal, esa parte que no es como que el chabón en eso va a un lugar y aparecen autos de ahora. Eso está claro. Bueno, que en el sueño es como el futuro. O sea, no, y después vuelve. Está bien. Pero una cosa que yo no sabía. Abrió un festival de Mar del Plata esta película. Claro. Yo lo que no sabía era que lo que a Pasolini lo mató un chongo. Yo sí. Pensé que lo había. Porque yo pensé que era político el asesinato de Pasolini. No, que era un chongo. Bueno. No que era un taxi boy. Pensé que era algo político. No, bueno, igual lo que. Puedo decir que hubo una encrucijada. Siempre se dijo que en realidad fue algo medio raro. Claro. Pero a ver, si vos lo querés matar a Pasolini y mediante un engaño. ¿Qué sé yo? Ah, vos decís que utilizaron el chongo. Sí, siempre se dijo que fue como, bueno, dale, justo lo mataron a Pasolini. Con la cantidad. Sí. Lo que me parece raro es que en esa época no había celulares ni nada. Pasolini iba con el pibe este, va a comer a un lugar, pero como que lo lleva medio. No que iban a ir a cenar, sino que se lo levanta y dice, che, vení, vamos a comer acá. Pero como, o sea. Y el pie como iba avisando, che, ahora vamos para acá, mirá que vamos a ir al barrio este y tal, o sea, no es que había... No, lo mató, a los grandes, bueno, era otro mundo, ¿no? Que perseguía a los homosexuales que pensaban, como la clota le pasó lo mismo. Exactamente. En algún punto, sí, o sea, sí, cuando sí, él hizo de model... La mafia de Kraftwerk fue eso. Y cuando él hace de model, ¿no? Que es una crítica al modelo del capitalismo tardío. Sí. Y termina muerto por eso, disfrazado de como acá, las viejas se horrorizan por lo homosexual, claro. Queda bien tapado. Es la mejor forma de matar un crimen político, disfrazarlo de sexo. Sí, no, pero yo realmente no sabía ni siquiera que había sido el tipo, el ejecutor, que había sido un coso. Y después el tipo salió y él, nada, siempre daba entrever, porque después, obviamente, como soy yo, ¿viste? Investigo todo. Claro. Y que estuvo en la tele todo, decía como que no, dejó entrever y no sé, pero había alguien más. Yo solo no pude haber hecho eso. Claro. El tipo estaba como, le había hecho mierda, parece que lo fajaron. Aparte hay fotos después, yo estuve viendo. En Caro Diario, Nani Moretti. Ah, va al lugar. Va al lugar, sí. Sí, eso sabía. Sí. Pero bueno. Sí. Pero pensé que había sido más político. Igual Pasolini, déjame que lo diga acá, lo digo con todas las letras. Son de esos artistas que son mejores hablando que su obra. Es verdad que los reportajes y esas cosas estaban buenas. Era mucho más inteligente él hablando o el concepto que tenía de las cosas que las obras que yo nunca pude terminar de ver una película de Pasolini. Sí, por ejemplo, la famosa, la quilombera, 120 días, ¿cómo es? Sodoma, Gomorra. Visualmente hay cosas tan buenas como hay cosas buenas visualmente en Jodorowsky, pero no significa. Sabes que te iba a decir lo mismo. Te iba a traer a Jodorowsky que lo tengo escondido acá y lo saco solamente para argumentar en contra. Jodorowsky chileno, eso no hay que olvidarse nunca. Exactamente. O sea, ante todo, y ahí ya nos ponemos. Porque acá hablamos de cine con altura. No estamos. Claro. Bueno, la cosa es que Pasolini, sí, o sea, en un momento es como pasa. Toda esa cosa, viste, del ¿cómo se llama? El tipo que busca el transgresor, todo el tipo de esa transgresión sexual, viste, a mí, como me rompe. Obviamente que en contexto es algo, bla, bla, bla, pero nada, que las películas de así, le mira el bulto y que ¿qué te pasa? Vení, fruga, atacate así, viste, esas cosas. Sí. Medio, pero a mí sí, me aburren, pero no sé. Igual son esa gente que me pasó de otros así. Que de repente ves una película que justamente no es la hypeada, por ahí está buenísima. Sí, así que, por eso. Yo no vi todas. Sí. Pero cuando intenté ver, me pasó eso con Paso. Bueno, Marquitos, nos vamos. Dale. Hoy el bloque larguero final, nos vamos a ir con compañero Asma haciendo What Part of the House of Dura 10 minutos, porque esta semana disolvió compañero Asma, que es ridículo, porque compañero Asma se separó compañero Asma, digámoslo así. Le decían el compañero Asma, o sea, no era una banda, pero bueno, está bien, porque él por ahí quiere sacarse ya encima ese nombre y empezar a ser Hernán Espejo, que ahora veo que aparte con ese nombre, Hernán Espejo, es buenísimo. Sí, claro. Tenía que haber sido solista hace más. Quizás también sea un seudónimo y en realidad se llama ¿Vos si no es espejo, no es un apellido? Y capaz que es como Ángel Mahler, ¿viste? Bueno, así que qué mejor tributo que acá, nosotros hasta lo editamos en Ventolin Records justamente y todo, sí. Ir con ese gran tema, que también es largo, vamos a dejarlo con la charla, con el testimonio de la señora que lo drogó, que es muy bueno, así que vamos a dejar ese tema ahí, que donde se usa el delay de una forma... En el rock. En el rock argentino nunca se usó el delay tan bien como en ese tema. Sí. Así que nos vamos con Compañero Basma del primer disco que recomendamos mucho, haciendo ¿Qué parte de la casa es esta? Sí. Hasta la semana que viene. What part of the house is this? Thank you. Just one.